semana o estas últimas semanas, pues. Dicho, de paso, quiero agradecer a todos aquellos hermanos que me llamaron, llamaron a mi casa, fueron a mi casa pendientes por el suceso que me había pasado. Y a todos aquellos que no llamaron, que yo sé que estaban, yo estaba en sus oraciones, amén. Pasé un pequeño susto, pero la gloria sea para el Señor. Y mientras yo estaba en casa curándome la oreja, porque fue la oreja izquierda que se me chamusqueó toda, yo me estaba untando la crema que me recetaron. Y yo me ponía a mirarme en el espejo. Y muchas cosas pues pasaron por mi mente. Y yo decía, Señor, que muchas cosas me pasan. Paso por una puerta y la pieza de la puerta de arriba me cae en la cabeza. Voy a un video a buscar una película y me ponen un revólver aquí detrás de la oreja. Tantas cosas que han pasado. Y mientras yo me untaba ese ungüento, miraba en el espejo. Pero muchas cosas que pasaron por mi mente y en mi corazón me llevaron a este pasaje que te voy a leer. Pero hubo unas cosas que el Señor puso en mi mente para mencionártela hoy, donde Él me decía, si Dios no hubiese otorgado su gracia, lo que me hubiese esperado hubiese sido peor. Él verdaderamente sufrió por mí, con verdadero tormento, porque me amaba. Y otra notita que hice en esta madrugada, mis experiencias no se comparan con lo que Él sufrió y padeció. Y mientras yo repasaba todo esto, vino a mi mente este cántico que yo le pedí al hermano Johnny que lo cantara aquí. No va a ser muy extenso, pero que va acorde con el mensaje que yo quiero traerte a ti en esta mañana. Amén. Vamos a poner atención. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3. Lo leemos en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú te manifiestes con poder y gloria en esta mañana. Sé tú hablando a tu pueblo, háblame a mí, habla a mi vida, toca mi mente y mi corazón en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estaba pensando y meditando en este mensaje, en estos últimos días, en estos últimos meses, han habido muchos acontecimientos en los cuales la iglesia se ha visto envuelta. Todos conocemos que ahora durante el mes de febrero hubo una manifestación donde el pueblo de Dios se congregó, hicieron reunión allá en el Capitolio. anteriormente otras muchas situaciones que se presentan en torno a la iglesia. Y yo buscaba información y leía, porque a mí me gusta, pues, empaparme, conocer un poco de estas situaciones. Pero lo que me llegó a mí, me llamó la atención, la gracia. Seguro que tú y todos los que estamos aquí sabemos lo que es la gracia. Pero me llamaba la atención cómo hay muchas iglesias y cómo hay muchas congregaciones en el cual dentro de su logo, dentro de su nombre, cómo se identifican, te dicen gracia. La gracia de esto, la gracia de esto otro. Pero cuando vamos a esencia, a su doctrina, va muy en contra de lo que es la palabra de Dios y aún lo que es la gracia. Sabemos de una congregación, una iglesia que es aquí mismo en Puerto Rico, donde su líder máximo menciona que Él es Jesucristo. De igual manera, hay otras iglesias en las cuales utilizan ese símbolo o ese nombre de gracia y profesan dentro de su doctrina el casamiento entre personas del mismo sexo. Pero en sí la gracia no es eso. Bien. Y mientras yo meditaba y pensaba en todo eso, ¿qué es la gracia? Y el mensaje que te tengo para hoy se titula amor. Te voy a traer una fórmula matemática. Amor más gracia, amor más misericordia es igual a gracia. Amén. Bien. La gracia, primeramente te tengo que decir que no es una licencia para que pequemos. La iglesia, la palabra gracia, no es que te autorice a ti estar pecando y pecar tras pecar. La gracia, tengo por aquí una definición o un pensamiento que tuve. La gracia es una oportunidad dada por Dios para poder enderezarnos. Reconociendo quién es Él, lo que ha hecho por mí y lo que ha hecho por ti y lo que seguirá haciendo. Te lo repito, la gracia es una oportunidad dada por Dios para poder enderezarnos, reconociendo quién es Él, lo que ha hecho por mí y por ti y lo que seguirá haciendo. Y en esta mente de banquero me puse a pensar qué es la gracia. Yo me puse a pensar, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un prestamito o pagamos algo. El carro, la casa, tenemos un día de pago. El día 15, por decirte un número. Pero la institución te da alrededor de 10 días o puede que te dé 15 días, lo que ellos llaman días de gracia. Te dan un tiempo para que en caso de que surja alguna situación, pues tú tengas el tiempo y la oportunidad de enderezarte. Te faltan 15 o 20 pesos, déjame esperar hasta la otra quincena. Tengo unos días de gracia. Pues la gracia es ese tiempo que el Señor nos da para poder enderezar nuestras vidas. Y sobre todo, mira mi hermano, de gratis. Dice los diccionarios que eso viene de la palabra canón, con K, que significa favorable, estar inclinado favorablemente, tener lástima, ser compasivo, mostrar misericordia y compasión. Pero una de tantas definiciones que encontré, hubo una que me gustó mucho que decía, ¿qué es la gracia? La gracia es la virtud de Dios. Es una virtud de Dios. La gracia es la virtud de Dios de poder dar algo a cambio de nada. Solamente Dios tiene esa virtud de poder dar algo a cambio de nada. Y eso fue la gracia. Darnos algo a cambio de nada. Y como te dije, la fórmula del título de la predicación, amor. ¿Qué es el amor? El amor es la esencia de Dios. Porque Dios es amor. Lo estuvimos cantando ahorita. Dios es amor en su esencia. Dios es amor en su máxima expresión. Amor. Misericordia. Es el actuar de Dios. No es quedarse como un espectador. El que se queda como espectador dice, ay bendito, qué pena me da, pero no hace nada. Sin embargo, la misericordia es lo que motiva a moverse. Y Dios se movió siempre en su misericordia. Y luego de esta fórmula como resultado, la gracia, que es la manifestación donde no espera nada a cambio. Algo que dio de gratis para ti y para mí. Y por eso tú y yo estamos aquí, por su gracia. Y la gracia de Dios se revela desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, nosotros a través de los personajes, a través de las historias de la Biblia, vemos que la gracia de Dios siempre se manifestaba. Y de un hecho, en Génesis 1.31, que fue cuando el Señor creó todo, dice la palabra ahí en el 1.31 que todo lo que creó era bueno. Todo lo que creó era perfecto. Eso es parte de la gracia de Dios, donde Él quiere crear que todo sea bueno y perfecto. Y dentro de toda esa parte de la creación, la parte más bonita, la parte más linda, somos tú y yo. La parte más linda y más bonita de la creación somos tú y yo. Oye, ¿pero qué es esto? Aquí no, acá. La parte más linda y más bonita de la creación somos tú y yo. Amén, ahora estamos bien. Ya estamos lo que creemos. ¿Aprendieron? Amén. Somos tú y yo. Ahora, de todo lo que Dios creó, creó al hombre y la mujer creados para dar amor. Tú y yo fuimos creados para dar amor. Mira, y el Señor es amor. Sin embargo, Él nos creó también a nosotros para nosotros poder manifestar ese amor. Amén. Dios creó al hombre para tener una relación con Él. Yo nunca he visto que los gatos se reúnan, se congreguen para relacionarse con Dios. Nunca he visto eso. Nunca he visto pejos. Nunca he visto cotorras. El único ser dentro de la creación que se le permite relacionarse con Dios, establecer una relación con Él, comunicarse con Él, es al hombre y a la mujer. ¿Cuántos se comunican con Él? Amén, estamos bien. Y el hombre y la mujer, de todo lo que el Señor creó, fueron creados a su imagen y semejanza. Solamente tú y yo fuimos creados a su imagen y su semejanza. Por eso Dios es bueno, amén. Nos creó a su imagen y a su semejanza. Aunque aquel sea más bajito, más alto, tenga un poquito menos pelo, tenga bigote o no tenga bigote, ese que está a tu lado fue creado a su imagen y semejanza. Y el reflejo de Dios tú lo puedes ver a través de él. Aleluya. Ahora, en el Antiguo Testamento, dándote esto como introducción, la palabra de Dios me habla de muchos personajes, muchos hombres y muchas mujeres en el cual Dios otorgó su gracia. La gracia no se presenta tan de lleno, porque claro, era para la época de la ley, pero la gracia se manifestaba. Y podemos tener muchos ejemplos, muchos personajes. Por ejemplo, podemos hablar de David. Dice la palabra que David, un hombre conforme al corazón de Dios, Noé, un hombre justo y perfecto, Abraham, un hombre lleno de promesas, y Lot, que se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra por la intervención de Abraham. Podemos estar horas hablando de ellos. Podemos hacer 20.000 estudios de todos estos personajes y podemos quedarnos todo el día hablando de ellos. Pero fueron gente con defectos y con virtudes. Pero aún con sus defectos y con sus virtudes, Dios lo dotó de su gracia para poder realizar una labor y un trabajo. Todos y cada uno de ellos tenían sus defectos y tenían sus debilidades. Pero Dios contó con ellos. Amén. Podemos estar hablando de ellos. David, Moisés, Abraham. ¿Pero qué te diría si yo saco unos minutos aquí para hablarte de una prostituta? A veces es bonito hablar del rey, de la reina, de la princesa y del gobernador. Pero hoy yo te voy a hablar, en parte de lo que te voy a traer aquí, te voy a hablar de una prostituta. No te voy a hablar de una secretaria, no te voy a hablar de una ejecutiva, te voy a hablar de una prostituta. Una prostituta de nombre Rahab, que lo podemos ver en el libro de Josué capítulo 2. No lo vamos a leer ahora, pero te lo doy de referencia. Una mujer que ejercía esa profesión. Y de acuerdo a lo que conseguí, ella pertenecía, ella era cananea. Y el establecer ese tipo de profesión, para ellos era un tipo de sacrificio a sus dioses. La mencionaban como sacerdotisa. Pero era la labor que ella tenía allí, en Jericó. Una mujer que muchos hombres la visitaban. Una mujer en la cual muchos hombres estuvieron con ella. Pero una mujer que tenía un propósito con el Señor. Y cuenta la palabra que hubo una vez Josué envió a dos espías. Dos espías que iban a investigar, que iban a analizar toda aquella ciudad que se llamaba Jericó. Y ellos no fueron a una oficina de información, ellos no fueron a una oficina gubernamental, ellos no fueron a la casa alcaldía, ellos fueron a la casa de Rahab. Y cuando tú y yo leemos la palabra, estos dos espías se empaparon de toda la información que aquella mujer le podía brindar. En aquella casa de Rahab iban comerciantes, iban militares, iban gente de alto prestigio. Todo lo que se hablaba en ese lugar. Si había alguien que tenía información del ejército de Jericó, de sus oficiales, era en la casa de Rahab. Pero un día, dentro de ese plan que el Señor tenía con Josué y con los espías, llegó también un buen día para Rahab. Era la oportunidad de aquella mujer salir de aquella vida en la cual ella estaba viviendo. De primera intención, el relato no te lo menciona así, pero era la oportunidad que el Señor estaba trayendo para aquella mujer que nosotros a veces catalogamos como mujer de mala vida o de mala... Amén. A veces Dios se nos presenta de muchas maneras en diferentes situaciones y pensamos que somos tan insignificantes. Podemos pensar que aquella era una mujer insignificante. ¿Por qué aquellos espías no fueron donde aquella gente? Porque nadie es insignificante para los propósitos del Señor. Nadie es tan insignificante para pensar que Dios tiene algún propósito en su vida. Y nadie es tan insignificante para pensar que en el sacrificio de la cruz no fue por él. Nosotros somos gente importante. Nosotros somos gente querida y amada por el Señor. La muestra la tenemos aquí. ¿Cuántos aquí estuviésemos estado ahora mismo, sabe Dios, y siete pies bajo tierra? ¿Cuántos de los que estamos aquí a lo mejor hubiésemos estado en un lecho de enfermedad y el Señor se plació sanarnos? Amén. Él no estuvo llenando un cuestionario. ¿Qué gana? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde? Eso es el hombre acá que lo hace. Pero el Señor no toma en cuenta eso. Para todos, todos somos importantes para el Señor. Y aquella prostituta era importante dentro del propósito de Dios. Y dice la palabra que ella reconoció a aquellos dos espías. Aquella mujer, aunque era de otra religión, aunque era de otra raza, cuando vio a aquellos dos espías, algo le ministró a ella donde decía, mira, estos dos vienen en nombre del Dios poderoso de Israel. Y dice la palabra allí en Josué 2:11, cuando ella estaba hablando con estos dos espías, decía, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba y en los cielos y abajo en la tierra. Ella reconocía el poderío de aquel Dios. No hablaba de sus dioses, no hablaba de los dioses paganos a los cuales ella le servía. Ella estaba hablando del Dios de aquellos dos espías. ¿Cómo llegó eso a sus oídos? No sé. Pero ella sabía que el Dios de esos dos espías algo grande estaba haciendo. Porque dice la palabra que ella le relató todos los hechos y todas las maravillas que el Señor había hecho. Ella sabía de oída quién era ese Dios. Y recibió a aquellos dos espías. Dice la palabra que ella cooperó con ellos y ellos estuvieron de acuerdo en ayudarla, a ella y a su familia. Se creó un pacto. Se formó un pacto entre aquellos dos hombres y Rahab, la prostituta. ¿Y quiénes somos nosotros para negar los pactos que el Señor hace con las personas? El Señor hace pacto con cualquier persona, sea la prostituta, sea el médico, sea el abogado. Nosotros no somos para decir, Señor, ¿por qué tú haces ese pacto con esa mujer? Yo me imagino en la palabra cuando dice que aquellos dos espías fueron donde Josué. Yo me imagino a Josué preguntándole, mira, fulano y sutano, ¿qué me tienen que decir ustedes de la búsqueda? Josué, tenemos aquí el informe de la prostituta. Yo me imagino que los religiosos cogerían los motetes y se irían. Nosotros, el pueblo de Dios, recibir un informe de una prostituta. Sí, vas a recibir el informe de una prostituta. Porque fue la prostituta que nos ayudó a delinear el plan. Porque fue la prostituta la que estuvo dispuesta a darnos el techo y la cobija. Porque fue la prostituta que tuvo la disposición de salvarnos y salvaguardarnos del ejército de Jericó. Fue la prostituta. Ahora, para hacerte este cuento largo, corto, a consecuencia de la intervención de esta mujer, de la ayuda que esta mujer dio, dice la palabra de Dios que los muros de Jericó se derrumbaron. Esta mujer fue la que ayudó a romper el hielo para que eso se realizara. Sí, fueron las siete vueltas, fue la fe y todo. Pero la mujer que puso primeramente su mano para que eso se diera fue una prostituta. Una mujer menospreciada. Ahora, como dato curioso, esto que te voy a hablar es alguna información que yo conseguí, donde dice que hubo unos arqueólogos que encontraron lo que era las ruinas de Jericó. Y curiosamente ellos dicen que el área de Jericó, específicamente para el área norte, a pesar de que todo estaba derrumbado, la parte norte, casi toda la parte norte, estaba intacta. Y según hablan unos estudiosos bíblicos, dicen que en esa parte norte era donde se encontraba la casa de Rahab. O sea que el pacto en el cual aquellos hombres, en nombre del Señor, hicieron con aquella mujer, se hizo. Por lo tanto, todo acuerdo que el Señor haya hecho contigo, todo pacto que el Señor haya hecho contigo, con tu vida, con tu familia, con tu padre, el Señor lo va a realizar y lo va a dejar por evidencia. Amén. Aleluya. Por tanto, Dios es fiel a quienes confían en Él. La semana pasada el pastor estaba leyendo el libro de los Hebreos, capítulo 11. Y dentro del capítulo 11, él mencionó unos personajes que fueron reconocidos en la palabra por su fe. Hebreos 11. Dentro del dato de todas esas personas que menciona, específicamente en el versículo 31, decía lo siguiente: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe Rahab recibió una bendición grande de parte de Dios. La prostituta. La oportunidad para una nueva mujer, para una nueva vida, para aquella mujer se le presentó. pero simplemente fue por la fe. Y Dios le otorgó de esa gracia de poder sacarla de donde estaba, de sacarla no solamente a ella y a su familia, de proveerle una nueva vida, una vida mejor, simplemente por la fe. Y la gracia del Señor es por fe. Amén. Fue una prostituta escogida a la que el Señor escogió para derribar a Jericó. Y tengo algo aquí. Si tú crees que Dios te puede utilizar para derribar murallas y obstáculos, aprende de Jab. Si utilizó una prostituta, te puede usar a ti también. Si utilizó una mujer que era mal vista por la comunidad en aquella época, te puede utilizar a ti también. Por tanto, ¿por qué a veces menospreciarnos si la gracia de Dios se derrama para ti y para mí? Te recalco, no es una licencia para pecar. No es como otras doctrinas por ahí que dicen que el salvo siempre es salvo, no. Pero Dios nos otorga de esa oportunidad para que podamos enderezar nuestra vida. Y qué bueno que llegó para dárnosla, amén. Qué bueno que estuvo presente desde el nacimiento, desde que tú naciste, para que en un momento dado tú levantaras tu mano. Señor, yo creo en ti, te recibo como mi único salvador, pensando en ti en ese momento, aleluya. Al igual que al momento que le llegó a aquella prostituta. El Señor es para todo, amén. Ahora, vamos un poquito más acá. Vamos al Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento había cierta discrepancia, había cierta diferencia entre lo que era la ley y entre lo que era la gracia. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre esto? El significado de la gracia en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con abolir las leyes de Dios. La ley permanece. La ley es buena. Pero la gracia no vino para abolir lo que es la ley. La ley permanece. Porque la ley es la que se nos presenta, donde nos indica cuáles son los peligros o dónde está el fallo o dónde está el pecado en el cual nosotros estamos trabajando. La ley no fue abolida, pero vino la gracia. Ahora, a principio te mencioné que gracia no es una licencia para pecar. La ley tiene que ver con la obediencia del creyente. Al igual que tú ves una flecha que dice tránsito y te dice tránsito hacia la izquierda, es porque tienes que ir tránsito hacia la izquierda. Al igual que se pone la luz roja para que te detenga, te pone la luz roja para que te detenga. Así mismo es la ley. Para que tú aprendas a llegar hasta donde tienes que llegar. Porque el desobedecer a la ley trae su consecuencia. Allí en la luz hay un rótulo que dice no doblar con la luz roja a la derecha. ¿Amén? Cuando nos paramos en esa luz, yo que siempre tengo que doblar a la derecha, hay un rótulo que dice no doble a la derecha con la luz roja. Lo dice, ¿verdad, Huicho? Y un día yo no sé qué estaba pensando, que seguí. ¿Seguí? Y a conciencia yo sabía que estaba el rótulo. Pero un poquito más adelante me paró una persona que el carro dice al lado policía, con un biombo. Lo vi que sacó una libreta. Él no me preguntó, yo no le pregunté porque yo sabía por qué me estaba parando. Me dio un boletito que en la parte de dólares y centavos decía $50. Dios mío, qué dolor. Por desobedecer una ley. Yo pude comerme la luz, pude obviar ese rótulo, pero el obviar ese rótulo me trajo a mí y a mi bolsillo unas consecuencias. Triste el caso. Así es la ley. El detalle es que la ley tiene que ver con lo externo, con lo que se está viendo. Y en base a lo que te veían hacer, era la reprimenda o el castigo. Pero si no te veían, seguías haciéndolo, ¿eh? Por la ley, no puedes internalizar lo que es la gracia. Vamos aquí. La ley no me permite a mí entender lo que es la gracia. Pero a través de la gracia yo puedo entender lo que es la ley. La ley en una parte me dice no jobará. Lo dice, ¿verdad, Wicho? Usted es un experto en eso, no jobará. Pero como yo estoy parado aquí, ahí hay una cartera mal puesta y nadie me está viendo y está pesada. O sea, hay muchos chavos, muchos chavos. Yo me la llevo, pero como no me están viendo, no hay quien me acuse, yo me llevo la cartera. Oye, parece que había algo, está esto. Oye, Nelson, ¿se la llenaste? Aleluya. Porque como no me están viendo, la ley dice que no debo jobar, pero la ley me dice que pues, eso es malo. Pero como nadie me está viendo. Ahora, cuando la gracia está en mí, cuando yo reconozco lo que el Señor ha hecho por mí, cuando yo conozco el favor que Él ha hecho por mí, si voy a tomar esa cartera, digo, espérate, no me conviene, porque el sacrificio que hizo por mí vale más que lo que hay en esa cartera. El sacrificio que hizo por mí, por la humanidad, vale más que lo que yo voy a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque ya yo conocí a un Dios de gracia que se dio por mí en la cruz del Calvario. Y yo sé que si yo cojo esa cartera y me la llevo, yo sé que a él le va a doler. Y le va a doler aún más porque yo voy a tener que pagar unas consecuencias. El Señor me dio de su gracia, pero siempre voy a tener unas consecuencias. Si aún conociendo de la gracia de Dios, yo cojo y me llevo la cartera de Carmen. La ley no me permite conocer la gracia, pero a través de la gracia podemos internalizar lo que es la ley. Ahora, vamos por paso. Dentro de ese Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, hay muchos personajes, como te dije en un principio, donde la gracia se derramó sobre ellos. Y hay un personaje muy conocido en el capítulo del libro de Juan, capítulo 8, un caso demasiado conocidísimo, que se ha predicado de él en muchas ocasiones, sobre una mujer que se vio en la más triste situación de ser arrastrada por las calles de su ciudad porque cometió un pecado. Y yo me imagino a aquella mujer sufriendo, mirando a su alrededor, la gente mirándola por las ventanas, la gente criticándola, amor sabe Dios y la gente hasta escupiéndole. Porque había sido sorprendida en uno de los actos más deplorables que había en aquella época. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer se la llevaron delante del maestro. Un momento dado donde el Señor estaba hablando a sus discípulos. Un momento dado donde el Señor estaba dando su clase. Se le presentan todos aquellos sabios y toda aquella gente inteligente arrastrando y empujando a una mujer porque había sido sorprendida en un acto de adulterio. Y muchas cosas pasaron dentro de aquella escena según el relato. Y dice la palabra que aquellos hombres inteligentes comenzaron a hablarle de la ley al Señor. Como si él no supiera de lo que le estaban hablando. Porque él lo sabe todo. Comenzaron a detrás de Deuteronomio, que si dice la palabra, que si la ley de Moisés, que si toda mujer o toda persona que fuese sorprendida en el acto del adulterio, sea apedreada y para aquí y para allá. Y yo me imagino el Señor haciendo. Calladito, tranquilo. Jesús conocía la ley, él sabía de las consecuencias de todo lo que le estaban hablando. Pero dentro de esto yo me hago muchas preguntas o nos hacemos, ¿dónde está la persona con la cual ella cometió adulterio? Se supone que eran los dos. Pero solamente le trajeron a aquella mujer. Si era asunto de apedrearla, había que apedrearla al que compartió el pecado con ella. Y aquella mujer estaba pasando una experiencia por la cual a lo mejor muchos de nosotros en un momento dado pasamos. Aquella mujer estaba en medio de la ley y estaba en medio de la gracia. Estaba en medio de los que la señalaban y estaba en medio de alguien que podía hacer algo por ella. Y yo me imagino a aquella mujer tirada en el suelo, a lo mejor con poca ropa, mirando de lado a lado a ver quién podía ayudarla, a ver quién podía salvarla, a ver quién podía rescatarla. Y dentro de todo aquel bullicio que se hablaba, lo único que se decía, hay que apedrearla. Yo traje esta piedra. Esta piedra lleva conmigo como 15 años. Fue una vez que yo traje un estudio sobre algo parecido aquí. Mira acá, Carmen. No le voy a tirar la piedra. ¿Cuál es esta piedra? ¿Está dura? ¿Pesa? Si te tiran con ella, ¿te va a doler? Claro. Está dura. La frente, la piel, una oreja como me pasó a mí. Pero está dura. Dolería, ¿verdad? Que te tiran con ella. Y si yo cojo y le digo a Harry, Harry, coge esta piedra. Échate para acá. ¿Qué tú pensarías si un hombre de este tamaño, de este peso, te tira esa piedra? Ajá. Pero te asustaría. Mira, no se la vayas a tirar, chico. No. Ella es buena gente. ¿Cómo tú te sentirías ver a ese hombre de ese tamaño, con ese peso, tirarte? Triste, asustada, temerosa, nerviosa, la presión por los cielos. ¿Y qué tú piensas encontrarte 50 hombres de ese tamaño, cada uno con una piedra? 70 hombres, 100 hombres, cada uno con una piedra similar a esta. Amén. Estamos. Muchas gracias. Esta piedra pesa y es sólida y es fuerte. Literalmente nunca nosotros nos hemos encontrado en una situación así, pero nos hemos sentido en una situación así como se sentía aquella mujer. Esperando un milagro, esperando a alguien que hiciese algo por nosotros. Y yo todavía pensando en la cena de aquella mujer, ella sentada, tirada en el piso. Aquellos apedrenla. Y este que está aquí a mi derecha, callado, inclinado en el piso, dibujando en la tierra. Yo pensaría, bendito haz algo, deja la tierra y haz algo por mí. Estaba entre la ley, ella estaba entre la piedra y estaba entre la gracia. Ahora, el Señor estaba tranquilo. El Señor estaba tranquilo moviendo con su dedo aquella tierra. Él no hablaba. Y a veces porque no oigamos la voz del Señor, a veces porque creamos que estamos solos, mira, Él está ahí. Él está allí. Y aquella mujer lo tenía allí. Simplemente tenía que pasar una experiencia como tú y yo la pasamos en algún momento dado. Y dice la palabra que mientras el Señor está así, ya los sabios y toda aquella gente inteligente que estaban, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Hay que apedrearla? ¿O hay que liberarla? ¿O hay que...? Y el Señor ahí tranquilo. Y no hay cosa que irrite más a uno que tú le estés hablando a alguien y no te hagan caso. Y yo me imagino a aquella gente loco con la piedra por zumbarla. De momento el Señor levanta su rostro, me lo imagino a él. Y le dice a aquello, el que esté libre de pecado, el que no haya pecado nunca, tira la primera piedra. Si tú no has pecado nunca, tira la primera piedra sobre esta mujer. Si tú nunca has pecado, tírale la ley sobre esa mujer. Y dice la palabra que poco a poco la gente se fue retirando. Dice que los mayores y después los más jóvenes. Los mayores porque a lo mejor eran más pecadores que los más jóvenes. Pero dice la palabra que se fueron yendo. Cuando aquella gente se va, el Señor le pregunta a ella, mujer, Hay alguien que te esté condenando. Hay alguien que te esté acusando. Y yo diría más, mujer, hay alguien que haya tirado la piedra contra ti. Mujer, hay alguien que ya se haya atrevido a levantar su mano y tirar la piedra sobre ti, a señalarte como pecadora, a señalarte a ti como que cometiste un delito. Y yo me la imagino a ella, ninguno. Yo me la imagino a ella respirando, ninguno, Señor. El Señor le contesta, pues mira, yo tampoco te condeno. Y yo te diría aún más, yo tampoco te tiro la piedra. Yo tampoco te señalo como una pecadora. Yo te estoy dando a ti la oportunidad de restaurar tu vida. Y se ve que en la última frase el Señor le dice, vete y no peques más. De que aquella mujer había pecado, porque el Señor se lo dijo, vete y no peques más. Es indicio de que la señora, la dama, la mujer, había pecado. Pero el Señor le dice, vete y no peques más. ¿Y qué significa para ti, para mí, ese vete y no peques más? El Señor le estaba dando la oportunidad a ella para que hiciese una nueva vida. Yo estoy aquí para darte una nueva oportunidad y que tengas una nueva vida. La gracia de Dios estaba cubriendo a aquella mujer. Una mujer llena de pecados, porque el Señor le dio la oportunidad para que ella pudiese restaurar su vida. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos estado en una situación igual o similar? Muchos de nosotros. Pero al igual que aquella mujer, Dios se acordó de nosotros. Y del momento dado que pudieron haberte tirado la piedra a ti, el Señor te liberó y te rescató. Donde nos estaba dando la oportunidad para recibir una nueva vida. Donde sacar y decirle, mira, vete y no peques más. Vete y no continúes haciendo lo que estás haciendo. Ahora, cuando yo internalizaba lo que el Señor le estaba diciendo, vete y no peques más, aquí está la frase que yo te quiero traer. Pero Jesús, por su gracia, le estaba diciendo a aquella mujer, te he perdonado y aceptado. Mira qué lindo, no solamente te he perdonado, pero simplemente también la aceptó. Ahora responde a mi amor, dejándome cambiar tu vida. Te lo digo otra vez por si estás apuntando. Te he perdonado y aceptado. Ahora responde a mi amor, dejándome cambiar tu vida. Mira, mi hermano, nosotros no cambiamos para que nos acepten. Si tú pretendes que yo cambie para que tú me aceptes, vas mal. Ahora, cambiamos, yo cambié porque Él me aceptó. Tú aceptaste el cambio porque Él te aceptó. Tú a punto de recibir pedra, tú a punto de recibir el castigo. Desde antes ya Él te había aceptado. Yo cambié, tú cambiaste, ¿por qué? Porque Él nos aceptó. Saber que alguien nos aceptó en medio de todo tipo de pecados y faltas que pudimos haber cometido. Saber que alguien nos aceptó. Solamente la gracia de Dios lo puede realizar. Solamente la gracia de Dios lo puede hacer. Solamente la gracia de Dios sobre nosotros pudo aceptar eso. Amén. Dale un aplauso al Señor, bendito. Solamente fue por su gracia. Yo no estuviera aquí si no fuera por su gracia. ¡Aleluya! Ya Él nos aceptó. Bien. Te voy a traer otro casito más. No sé si Ricky estará por ahí. Ricky. Te voy a traer otro caso. Este caso se menciona en los cuatro evangelios. Me trae sobre un personaje que el cual no se habla mucho, pero se habla lo suficiente para entender lo que Dios hizo por nosotros. Un personaje, dice la Biblia, que era reconocido como un matón, un guapo de barrio. Un hombre temido dentro de aquella comunidad porque inclusive había cometido hasta asesinato. Era un homicida. Era una persona que en aquel momento debía estar en un calabozo. Y yo me lo imagino en un calabozo con un huequito, como una ventana, a lo mejor de un pie cuadrado por el cual pudiese entrar por ahí un poquito de aire. Un hombre el cual estaba sentenciado a la muerte en la cruz. Un hombre que ya no tenía la esperanza porque ya la sentencia de muerte estaba sobre él. Un hombre que ya no tenía salvación. Su nombre no era muy bonito, pero se llamaba Jabá. Y dice la palabra de Dios y cuenta que en un momento dado este hombre fue motivo de una discusión. Había una situación que se había levantado donde había un grupo de líderes, había unos grupos de fariseos, el cual estaban reclamando que se hiciera justicia sobre Jesús. Querían crucificarlo. Le habían inventado una serie de casos porque querían la cabeza de él. Pero dice la palabra de Dios que un hombre de nombre Pilato luchó bastante porque él entendía que ese hombre no era culpable de lo que se le estaba señalando. Por muchas razones, aquel hombre trató de liberar a aquel Jesús que era libre de todo lo que se le estaba acusando. Por más que trató, no pudo. Pero se le prendió el bombillo. Y él dijo, espérate, se supone que para esta fecha yo puedo dejar libre a uno. Perfecto. Como aquel bajabaj es malo de verdad, como aquel bajabaj yo sé que es un sinvergüenza de verdad, yo lo voy a poner en 3-2. Yo sé que Jesús va a ser liberado. A mala hora Pilato abrió la boca. Pues mira, decidan entre bajabaj y decidan entre Jesús. Decidan este que es inocente. Decidan entre este otro que es culpable. Pilato decía, mira, ya salí del problema, ya salí del joyo este, ahora mira, van a liberar a Jesús y este tipo que ya está condenado a la muerte, este es el que va. Pero mira, la gente pervertida, la gente dañada, las mentes que estaban allí dijeron, no, crucifica a Jesús. El inocente salió culpable. Y el culpable salió inocente. Yo me imagino a Bajabá que por el hueco de aquella ventana oyendo todo aquello, yo me imagino a Bajabá en aquel calabozo donde significaba tristeza, agonía, sudaba porque sabía que le esperaba la muerte. Bajabá diría, aquí es que voy. Ahora me salvé yo. Olvídate, dejen a este por mí. Él diría, me salí con la mía. Pero ¿sabes una cosa? De la historia de Bajabás, cuando terminamos allí, no se sabe nada. Lo liberaron, dejaron a Jesús. Ustedes saben lo que pasó a Jesús posteriormente. Bajabás se fue. La Biblia no menciona nada más. Pero meditando y meditando en esta situación con Bajabá, yo me puse a pensar tantas cosas. ¿Y sabes una cosa? Que el lugar que tenía Bajabá era el lugar que tú y yo una vez tuvimos. La posición y el lugar que tenía Bajabá, que era la posición de muerte segura, en la cual heredaste todo aquel sinnúmero de pecados, era la posición que tú y yo teníamos. Pero como Dios tiene la facultad de cambiar todo panorama, Jesús se apareció en la vida de Bajabá. Como cuando tú estabas ya a punto de morir, a punto de liquidar por tus pecados, en el panorama de tu vida se apareció Jesús. Y todo aquello negativo y a toda aquella sentencia de muerte se volteó. Pero se volteó a favor de uno que dijo, esta carga es para mí. Este dolor y sufrimiento es para mí. Yo sufrí mucho por el calentón de la oreja, pero él sufrió más que el calentón que yo sufrí en la oreja. Tú sufriste mucho por el machucón que te diste en el dedo, pero él sufrió mucho más que el machucón que tú te diste en el dedo. Porque él dijo, yo este lo saco de aquí, a este Bajabá lo saco de aquí y lo pongo yo. Me pongo yo en el lugar de él. Este José Jusino, que es un sinvergüenza, soy yo, no es mi papá que está allá, pero este José Jusino, que es un sinvergüenza, lo saco y me pongo yo. Ese Bajabá eras tú. Y el Señor te sacó y se puso Él en su infinita misericordia por amor a ti, por la gracia del Señor. Él le plació sacarte a ti, sacarte del castigo, sacarte de la pena, sacarte del lagrimeo, sacarte de la tristeza, de la enfermedad y el dolor para ponerse Él. La muestra de amor más grande que se ha podido dar en la historia de la humanidad la hizo Dios por nosotros, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia no me dice que Bajabás creyó, pero aún en su gracia, el Señor se dio por él. Bajabás no hizo una confesión de fe. Bajabás no vino a coger clase bíblica con Milna, ni con Noemí. Bajabás no dice que fue bautizado, pero la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios descendió sobre Bajabás. Tacha el nombre de Bajabás y pon el nombre tuyo. Llámate como te llame Harry, te llame Luis, te llame Pedro, te llame Nelson, te llame José, te llame Juan, te llame Pedro, Pablo, el nombre que tú tengas, María, Estel, Carmen, el que sea, se dio por ti. El sacrificio lo hizo por ti, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Solamente Él ha podido realizar esto. Y esta semana, este día de hoy, estamos empezando la semana en la cual reconocemos, celebramos o recordamos lo que es la Semana Santa. Y qué bueno sería comenzar reconociendo la gracia y el favor que el Señor ha hecho por nosotros. Qué bueno recordar la bendición que Él derramó sobre ti y sobre mí. Qué bueno saber que cuando ya estábamos nosotros, donde la gente decía, mira, ya con este no hay remedio, Él se puso por mí. Aleluya, dale un aplauso al Señor, que estoy asfixiado para que me deje un break. Aleluya. Hay una parte aquí que Ricky me va a ayudar y me gustaría que tú medites en este cántico. Pero en medio del cántico, si quieres alabar y adorar al Señor, hazlo. Si sientes ponerte de pie y darle la gloria al Señor.